A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Ya estamos en plenas celebraciones anticipadas, en fondas y ramadas, esperando el día de mañana, cuando Chile esté celebrando su aniversario más de su independencia. Largo fin de semana para estos festejos. Hoy vamos a destacar a un músico chileno en el tango. Destacamos el nombre del guitarrista, compositor y arreglista Sergio Solar, un artista de larga trayectoria nacional e internacional. De su permanencia en España, allí grabó un disco de tangos que tituló Deep Tango, grabado en la ciudad de Málaga, en los estudios Onia Música, Málaga, España, y que Sergio personalmente regaló a Neo Tango. Una de sus pistas trae este tango de Piazzolla, Fuga y Misterio. Thank you. Sergio Solar nació en la ciudad de Puerto Montt. Se crió en ciudades como Valdivia, luego Rancagua, y su juventud la pasó en Valparaíso. Hoy está radicado en la ciudad de Quilpué. En 1955, Solar viaja a Buenos Aires a estudiar medicina. Cursa tan solo 3 años, pues la música, la que lleva desde su infancia, puede más. Deja su carrera y en Buenos Aires da forma a un grupo de música tropical, los famosos Los Guaguancó. Pasa a convertirse así en todo un éxito de superventa. Ahora, otro tango de este disco de Solar, de Julián Plaza, Melancólico. Años en Buenos Aires, donde con el conjunto Los Guaguancó recorre gran parte del país y provincias, giras latinoamericanas y al exterior. Para mediados de los años 60, Solar recibe el premio Obelisco de Oro por ser el superventa con los Guaguancó. Aparte de esto, Solar se conecta, conoce y participa con sus arreglos para destacadas figuras de la música y el canto, tales como Antonio Prieto, Lucho Gatica, Rosamel Araya, y los internacionales como Rafael, Sergio Estivalis, Los Andariegos y Alfredo Zitarrosa. Otra obra de Astor Piazzolla en la siguiente pista, Verano Porteño. En todo ese quehacer en Buenos Aires, Solar ha conocido y vinculado con casi todos los directores y cantantes de tango, por lo que resulta sumamente interesante conversar con él sobre el tango, la música, los diferentes estilos, el sonido de los instrumentos. Para mí es un agrado tenerlo como amigo y coterráneo de la ciudad de Quilpué. Ahora un tango creación de Solar, Brumazón. Hagamos un alto para incluir en este programa un tributo al Premio Nacional Pablo Neruda, especialmente en estas fechas que estamos en una celebración de las fiestas patrias. De la producción de Neo Tango, Poesía y Tango, hoy presentamos al poeta en un fragmento del verso primero de Alturas de Machu Picchu. Y como fondo arrastramos el Humahuaqueño de Zaldívar por la orquesta de Leopoldo Federico. Selección y encuadre de un servidor. Ensamble técnico Sidney Corey Lazo, nuestro nuevo control. Escuchemos Alturas de Machu Picchu. Conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes. Acudid a mis venas y a mi boca. Hablad por mis palabras y mi sangre. Es Astor Piazzolla, con la poesía de Mario Trejo, quien rinde un tributo a Violeta Parra, con esta balada que canta Melita Baltar con la orquesta de Astor Piazzolla, Violetas Populares. Fue la noche de Santiago y casi Valparaíso. Yo le canto a la violeta por lo que odió y lo que quiso. Aquí me pongo a cantar las violetas populares que de Chile por los mares empiezan a perfumar. ¿Qué otra cosa puedo dar sino puro sentimiento y el claro presentimiento de que estos pueblos hermanos, paso a paso, mano a mano, cumplirán su testamento. Se llama, canta loca cantadora, querible competidora de los pájaros sin rama, rabia que el vino derrama cada vez que empina el codo, rabia de decirlo todo mientras llega la señora, que aunque no llegue a la hora, llegará de todos modos. Llámese muerte, llámese revolución, llámese crucifixión de la razón del más fuerte. Señora, tengo la suerte de señalar su llegada justo a la hora fijada, ni antes ni después de hora, con puntualidad. Señora de gallo en la madrugada, señora revolución, yo no le canto a la muerte, lo que yo quiero es beberte fresca como una canción. Vamos a cerrar este encuentro con el disco del guitarrista chileno Sergio Solar, cuando nos hace oír con su conjunto de Matos Rodríguez la comparsita. Pero antes, una recomendación que nunca está de más. En estas largas festividades, cuídese. Si va a conducir, por ningún motivo, beba alcohol. Su familia lo espera en casa. Maneje a la defensiva. El volumen automotriz en esta época se ha cuadruplicado. Hecha esta recomendación, aquí está la comparsita. Thank you.